Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Diego. Mi esposo cayó, él fue asesinado el 19 de junio. Yo pido justicia porque mi esposo ese día cayó. Mis hijos quedaron huérfanos. No es justo, porque él no se merecía eso. Mis hijos me preguntan por su papi. Ese fue su regalo de mis hijos, desde el día del padre. Yo solo pido justicia y que se castigue a los responsables. Nada de lo que pasó ese día es justo.